Tu vas caminando y ya sé pa' dónde vas. Por tu forma de mirar te veo modelando. Sé que conmigo te vas. Por tu forma de mirar, yeah. Un sexy vacilón. Joda, hay mucho alcohol. Hoy vamos a matar. Tap, okay?